Llorando arrodillado, me presenté a Cristo. Le dije que quería obedecerle solo a Él. Dejé mi antigua vida al descender al agua, y con su mano Él me levantó. Un día Jesucristo tomó todas mis cargas y cambió mi vida para darme salvación. Cantando aleluya, doy gracias a mi Cristo. Gracias porque Él me transformó. Estamos solo un paso que el Rey vuelva otra vez. El tiempo ya se acaba como una simple ley. Ahora solo queda tomar la decisión. Hay que solo con tu fe aceptarás. Un día Jesucristo tomó todas mis cargas para darme salvación. Cantando aleluya, doy gracias a mi Cristo. Gracias porque Él me transformó. Ya pronto la batalla comienza a terminar. Señales lo demuestran, que el fin muy cerca está. Ahora solo queda que tú lo aceptes hoy.